se va sumergiendo la realidad cotidiana, el día a día de muchos trabajadores y trabajadoras, que por ahí uno cuando ve los grandes titulares pierde de vista lo que está pasando en un montón de lugares del país, ¿no? Este abandono del Estado, este abandono de las políticas públicas, y que en esta incertidumbre que nos va, esperemos que no, pero en el que vamos a estar metidos hasta la asunción de un nuevo gobierno a fin de año, va a provocar esto, esta irresolución de situaciones que necesitaríamos todos y todas que se solucionen lo antes posible. Tal vez se va perdiendo porque son muchas, Fabián, muchas situaciones todos los días en diferentes localidades, en diferentes lugares. Hasta las 20 por FM del Barrio, escuchanos online.com/delbarrio981 para escucharnos en vivo. Hoy estamos concretando lo que veníamos discutiendo, charlando, debatiendo desde hace mucho tiempo, que no es ni más ni menos que la unidad del cooperativismo de trabajo. Federico Tonarelli, Hotel Bauen, Federación Facta. Donde efectivamente se encuentran las cooperativas de trabajo surgidas de los programas, las cooperativas de trabajo surgidas de procesos de recuperación de empresas, como el sector del que provengo. Pero en realidad entendiendo todos que era hora de que los cooperativistas de trabajo estuviéramos todos unidos, discutiendo, trabajando y puliendo propuestas que nadie mejor que nosotros sabemos que debemos presentar para que en la próxima etapa, y siempre y cuando haya nuevo gobierno, se tome al cooperativismo de trabajo como un actor concreto y real de la economía, como un eslabón más de la cadena productiva nacional. Nosotros producimos bienes y servicios de alta calidad, los comercializamos en el mercado interno, y si tanto se discute a partir de la necesidad de revalorizar el mercado interno, las cooperativas de trabajo pueden cumplir un rol preciso y específico. La iniciativa evidentemente tuvo su atractivo porque hay muchos compañeros y compañeras, y esto es un punto de partida, no es que terminamos hoy. Creemos que hay que romper con el supermercadismo en la Argentina, que se lleva la mayoría de la plata, capturan renta como locos. Rafael Klechner, CETEP Capital. Queremos eliminar los intermediarios, el capitalista especulativo que forma precios. Acá, ¿quién forma los precios? Por ejemplo, los alimentos, los supermercados. Entonces, nosotros, mientras fortalecemos y le damos valor a la cadena de producción, decimos, acá este supermercadismo que hace, concentra en pocas manos, son negocios financieros, a lo cual la mercancía pasa a segundo plano cuando tiene que ser el eje central. No hay desarrollo económico si no tenemos alimentos baratos y energía barata. No hay una posibilidad de una autonomía, de una soberanía económica el país si nosotros no nos ponemos las pilas, y lo que tiene que ver con la desdolarización, que tiene que ver con sacarle el poder que tienen a las concentradas y dárselo a la gente. Chávez decía, para resolver el problema de los pobres hay que darle poder a los pobres. Bueno, queremos resolver el problema de alimentación, bueno, hay que darle poder a los productores de los alimentos en Argentina, que son, entre otras cosas, las grandes cooperativas, los pequeños productores que estamos en el campo produciendo de sol a sol, con precio dolarizado, la semilla dolarizada, sin ruta, sin caminos, sin logística, y estamos y la seguimos peleando. Y creo que en alianza con el movimiento obrero organizado tenemos mucho para dar a nuestro país. Uno de los planteos que tenemos nosotros es un compra cooperativo, que el gobierno tenga la posibilidad de muchísimas de las compras que hace, tome como una prioridad la cooperativa. Cristian Miño, presidente de la Confederación CNCT. Construyendo viviendas sociales, que sea 100% a través de cooperativas de trabajo. Que otro tipo de empresas hagan obras, pero las viviendas sociales sean 100% por cooperativas de trabajo. Que se pueda lanzar una ley de cooperativa de trabajo que no existe en la Argentina. Y que tengamos la posibilidad de en algunos impuestos o en alguna tributación que podamos tener alguna mejora para ser un poquito más competitivos en el mercado. Obviamente el organismo que es el INAE, que es el que debería regular a las cooperativas de trabajo, necesitamos que empiece a fortalecerlo con crédito, con tasa subsidiada. Lo que pasa es que la economía tiene que funcionar bien. Si la economía no funciona bien, es muy difícil que no las cooperativas de trabajo, las pymes o quien sea puedan funcionar en este momento. En este contexto económico que estamos, está difícil para todos. Tenemos mucha demanda, pero principalmente lo que tenemos son muchos proyectos que queremos compartir con la clase política. Francisco Martínez, Textiles Pigüé. Porque me parece que después de determinados últimos tiempos, creo que esta economía llegó para quedarse, entonces necesitamos potenciar el sector cooperativo porque lamentablemente con un empleo a la baja a nivel mundial, no solamente en Argentina, creemos que vamos a recibir a muchos cooperativistas nuevos y debemos fortalecer el espacio, ¿no? La seguridad social es un tema a resolver, las escrituras de las fábricas, para que podamos ser sujetos de crédito y competir. Por supuesto, el crecimiento de la llegada con mucha más participación de la mujer, una gran lucha que están llevando adelante las compañeras, las universidades. El documento trata de plantear algunas líneas para una política pública. Andrés Ruggeri, investigador del programa Facultad Abierta. No son todos los problemas que tiene el trabajo autogestionado. Hay problemas que son internos, que tienen que ver con la propia organización. Y hay problemas que tienen que ver con la economía y con el mercado, independientemente de lo que pueda hacer el Estado. Entre ellas, por ejemplo, la falta de una normativa específica, una ley de recuperadas y una política desde el Estado que tenga algún tipo de organismo o algún tipo de forma en la cual se una lo normativo con el financiamiento, con el desarrollo económico, el desarrollo científico-tecnológico y con la cuestión de la formación. Voces al margen. Y si bien esto que estamos escuchando ocurrió a 1.700 kilómetros del lugar donde nos encontramos nosotros, ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en el Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestiva y Popular, podemos ligarlo bien, bien con el trabajo cotidiano que realizan diferentes cooperativas y áreas de trabajo, ya sea en nuestra ciudad, en nuestra provincia o directamente dentro de nuestro colectivo al margen. Escuchábamos las voces de diferentes protagonistas, te decía, que participaron de este foro en el que estuvieron la CETEP, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, diferentes organizaciones sindicales y también exponentes de las universidades. Para saber algo más acerca de este foro, estuvimos charlando con Federico Tártara, integrante de la Agencia Nacional Solidaria de la ANSOL, y en esta primer parte de la nota queríamos saber, entre otras cosas, de qué trató este foro. Este foro que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el microestadio de Ferrocarril Oeste, consistió en un encuentro de dos vertientes más que importantes que existen alrededor de todo el país. Una, aquella que tiene que ver con la economía autogestiva, cooperativa, que al calor de todo lo que fue la crisis del 2001, donde los trabajadores fueron recuperando las distintas unidades productivas, poniéndolas nuevamente a funcionar, de distintos rubros, hay de todos los tipos, desde lo que es lo más emblemático, como es el Hotel Bauen, también lo que tiene que ver con las metalúrgicas, con las fábricas recuperadas que hay en todo el conurbano bonaerense y también con aquellas que están en el interior de nuestro país. Y después, otra de las vertientes importantes, lo que tiene que ver con la economía popular, con las cooperativas de trabajo, con los agricultores familiares que están dando siempre una batalla muy importante para poder comercializar sus frutas y verduras que las producen en gran parte acá en todo lo que tiene que ver con el cordón frutihortícola, lo que está más cercano a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, están dando una batalla más que grande con los supermercados, con los precios, y todo eso se ha podido ver y transmitir a través de lo que han sido estas acciones que ellos mismos han dado en llamar como verdurazo, que han tenido su finalización también en un foro agrario que se desarrolló en el mismo lugar, en Ferro. Había un planteo y había muchos puntos, un documento muy interesante que fueron construyendo entre las distintas cooperativas que tienen que ver con el país que uno pueda imaginarse. Bueno, va a depender y mucho acerca de lo que pase en octubre también con las elecciones, pero se trata de que este sector tenga una institucionalización y políticas públicas muy claras, porque el sector ya demostró que existe y que está vivo y que, sobre todo, algo muy importante, da trabajo digno. Federico, ¿qué cantidad de organizaciones y qué cantidad de trabajadores y trabajadoras participaron? Alrededor de unas 3.000 personas. Fue un encuentro largo, comenzó alrededor de las 9 de la mañana con las acreditaciones, después hubo algunas mesas donde se estuvieron debatiendo distintas cuestiones relacionadas con las cooperativas autogestivas y también con las fábricas recuperadas, aquello que tiene que ver con la economía, con la producción, con el consumo, y después en lo que tiene que ver con las firmas y las adhesiones que recibió el foro, se calcula que hubo entre alrededor de unas 40, 50 federaciones, confederaciones, también cooperativas que a título propio, a nombre propio, firmaron y dieron esta adhesión a este importante documento que tiene que ver con todo lo que se viene, con todo lo nuevo para el sector cooperativo autogestivo y de fábrica recuperada de la República Argentina. Según lo que pudiste evaluar con tu cobertura y participación, ¿por dónde te parece que pasan las principales dificultades que está viviendo los dos sectores que vos nombrabas? Las principales dificultades que tienen tanto las cooperativas, las fábricas recuperadas, todo aquel emprendimiento autogestivo, es una situación más que difícil por la crisis económica que está viviendo nuestro país. Eso era lo que más se repetía cuando uno podía conversar en el mano a mano con aquellos que tienen su emprendimiento, su fábrica, y están en una situación más que difícil. Hay muchos puntos para mencionar, seguramente también en Bariloche estén pasando este tipo de situaciones. La primera y la principal podría resumirse en lo que es la caída del consumo. Para decirlo directamente, no le puedo vender nada a nadie porque la gente no tiene plata en el bolsillo. Y también aquello que tiene que ver con la inversión. Es muy difícil que puedan acceder a algún crédito para poder ampliar su producción, o bien, si pueden acceder al crédito, es para pagar las tarifas de gas, de electricidad y de luz. Esto realmente hace estragos en las distintas unidades productivas, en las distintas fábricas, porque prácticamente queda muy poca ganancia que los trabajadores puedan llevar a su hogar en lo que tiene que ver con el retiro, y esa es la principal crítica que aparece. Después, toda una situación que puede llegar a afectar más o menos a las distintas fábricas recuperadas, y son aquellas que tienen que ver, bueno, con esto que te decía, el acceso a crédito, el dólar que sube, que baja, que está siempre en una situación de difícil acceso, hay muchas cuestiones que son importadas, pero más que nada lo que está pasando es que se están manteniendo como pueden, y también han sufrido una estigmatización muy fuerte por parte del gobierno nacional en distintos rumbos que se había avanzado, como es lo del Hotel Bowen, que tenía una ley para su expropiación, tanto lo que tenía que ver con diputados como senadores, finalmente fue vetada por el presidente Macri. La misma situación seguramente va a pasar con otras empresas recuperadas que tenían una expropiación que ya había sido validada por la justicia, pero que el Ejecutivo ahora ordena dar marcha atrás, digamos, en todos los campos, para hacer una síntesis, está la situación más que difícil para las fábricas recuperadas y las cooperativas de trabajo. Bueno, también todo lo que tiene que ver con los distintos programas de gobierno que en su momento, y más que nada con el gobierno anterior, apoyaban cooperativas con acceso al crédito, con programas que las beneficiaban, directamente fueron dados de baja, en muchos casos cerrados. El tema de la agricultura familiar, con lo que es la Secretaría que había de Agricultura Familiar, que está totalmente vaciada, tenía un alcance federal muy importante, y de esas políticas y programas realmente no ha quedado nada, y está en una situación más que difícil el sector de la economía social, solidaria y popular. Teniendo en cuenta que muchas de estas, sobre todo las empresas recuperadas, surgieron en el proceso que también siguió al final de Fernando de la Rúa y lo que quedó como la crisis del 2001, ¿cuáles consideran que son las fortalezas, no? Teniendo en cuenta todos estos años de experiencia que, más allá de gobierno más, gobierno menos, nunca fueron fáciles para las empresas recuperadas. Han podido resistir a las distintas crisis que han atravesado a nuestro país a lo largo del tiempo. Han tenido momentos donde han sido un poco más beneficiadas que con otros gobiernos, pero lo importante y lo interesante, que también ha sido objeto de estudio en prácticamente gran parte del mundo que vienen y que estudian nuestros ejemplos que tenemos, es esto de las fábricas recuperadas y cómo los trabajadores, ante un empresario que decide irse, ante un empresario que deja a los trabajadores a la buena de Dios, digamos, ellos toman la fábrica, conforman la cooperativa, comienzan a producir, suman en muchos casos más trabajadores que los que tenían en un principio y pueden salir adelante. Eso me parece que es lo más destacado que han tenido las fábricas recuperadas hasta el momento, y es la generación de trabajo. La generación de trabajo en un país donde cierran las empresas, donde la política económica cada vez es más de ajuste. Dentro del sector de la economía social solidaria y popular se está generando trabajo. Este sector aparece como una respuesta a la crisis, y eso me parece que es lo que más resume, lo que más sintetiza lo que es el espíritu del movimiento cooperativo. Si te parece, después del tema musical, hablamos un poco de cómo ven que se van a plantear las empresas recuperadas y los diferentes movimientos de producción frente a estas elecciones y a lo que pueda resultar de las elecciones. mano que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma. ¿Dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente. ¿Dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime. Todo se criminaliza, todo viene del norte. Y miles de mols silencian las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes. Por eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón. Podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. La mano en la lata, la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo. La mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos. La mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho. Por eso es que con tus manos puedes ahorcar un pichón. Puedes ahorcar un pichón. Puedes también levantarlo, soplarle el culo. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. En 33 de mano continuamos hablando con Federico Tártara, integrante de ANSOL, analizando lo que fue este Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestiva y Popular que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. Y la idea era charlar acerca de esto, cómo evaluaron las unidades productivas y las diferentes empresas recuperadas, las elecciones que ya se nos vienen encima y sobre todo cómo se van a plantear ante el nuevo gobierno que surja a partir de octubre para que efectivamente este sector productivo tenga el peso que se merece. Es bastante difícil poder expresarlo de una forma lineal, considerando que lo que va a pasar ahora en las elecciones puede ser tanto una política económica determinada para las cooperativas o puede ser otra distinta según quien sea el candidato que quede en el sillón de Rivadavia. Pero ahí lo que está pasando claramente, y creo que es el dato distintivo y que lo podemos alejar un poco de esta cuestión más coyuntural, es que es un sector que está creciendo cada vez más y que tiene que tener su representación institucional directamente en lo que es la sociedad. Eso es un dato que está más que presente. Después, si esta situación puede ser a través de un ministerio que los agrupe, si puede ser dentro de lo mismo que está representado en el Estado, pero algún tipo de ampliación, si puede ser a través de un mejoramiento y de un crecimiento de todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, con los programas de beneficio y demás, también puede ser dentro de eso. Digo, enumero estos distintos planos también con la intención de reflejar lo que ha sido este sector, que está dando una respuesta muy clara de trabajo, está diciendo que lo que hizo en el 2001 lo volvió a hacer ahora en el 2015, 2016, 2017, con la gran crisis que se generó, se pudieron mantener las cooperativas, por supuesto, con muchísimo esfuerzo y en muchos casos con amenazas de desalojo, con situaciones muy difíciles, pero los trabajadores han dicho presente, han dicho que están y quieren seguir construyendo esta economía, que tiene su saldo distintivo, que es la solidaridad, la honestidad, el trabajo, el compromiso, digamos, muchos valores que siempre, o en este último tiempo más que nada, han quedado en otro carril en lo que tiene que ver con esta sociedad capitalista en la que estamos. Pero bueno, aparece nuevamente este sector, irrumpe de una forma muy fuerte y tiene un crecimiento que puede verse también en las distintas movilizaciones y marchas que están haciendo las diferentes confederaciones, como es la CETEP, la CNCT, la CCC, Barrios de P, bueno, organizaciones que estuvieron marchando el pasado 7 de agosto también en este mismo nivel de reclamar por los que menos tienen, por los más humildes, que son siempre aquellos que se agrupan en este sector. ¿Cómo se vive en la interna del movimiento nucleado de las fábricas recuperadas este posicionamiento político de muchas organizaciones sociales, ¿no? A través de las expresiones de apoyo a diferentes candidatos? Aparece la cuestión coyuntural, donde quizás hay diferencias, algunas más notorias, otras menos notorias, pero sí ha quedado claro en este último foro que coinciden en todo aquello que tiene que ver con las dificultades que les ha traído la política económica del gobierno de Mauricio Macri en sus diferentes instancias. En eso hay un rechazo muy claro a todo lo que ha sido este proceso, donde han podido resistir y están pensando en ver de qué forma, siempre la cuestión coyuntural, la cuestión electoral incide en determinados posicionamientos, en pujas de poder que son reales y que existen, que hay pujas, que hay internas, que hay movimientos que están de un lado o del otro, pero sí ha quedado más que claro que la política económica es el adversario, el gran enemigo que han tenido las cooperativas, las fábricas recuperadas hasta el momento. Habrá que ver qué pasa con las elecciones de octubre y cómo se desarrolla de diciembre en adelante y qué carril puede llegar a tomar la economía de la República Argentina en relación con la economía social, solidaria y popular. Lo de recuperar el mercado interno y el poder adquisitivo en los trabajadores y en las trabajadoras de la República Argentina es algo fundamental. Hay un ejemplo muy claro, la agricultura familiar. La agricultura familiar está vendiendo sus productos con muchísimo esfuerzo, haciendo los verdurazos, como decíamos recién, articulando con otras organizaciones sociales y políticas, con los sindicatos, como ha sido en el último tiempo con la Asociación de Trabajadores del Estado, yendo a distintas ferias, produciendo para poder vender a bajo costo y para vender también de calidad, que no es menos importante. Bueno, esto está llegando a una situación donde es importante que pueda continuar en ese carril, pero por supuesto que los trabajadores y las trabajadoras tengan poder adquisitivo para poder comprar estas frutas y verduras que se producen dentro del mismo sector. Que el sector cooperativo y mutual también le compre al sector cooperativo mutual o de las fábricas recuperadas o de la economía social y solidaria. Aunque parezca una novedad, esto muchas veces no pasa y es importante que así lo sea. Y de esta forma pueda nuclearse y estructurarse de una forma mucho más presente y así poder reactivarse con una importante presencia federal en el país. Federico, te queremos agradecer y por último, antes de despedirnos, contanos, sobre todo para las radios amigas, dónde pueden descargar el informe semanal que ustedes hacen de todo el sector cooperativo y de la economía popular. Lo que tiene que ver con el micro de la economía social, solidaria y popular, es un micro radial que es gratuito, todas las radios pueden sumarse. Nos pueden buscar en Facebook, Ansol, y escribirnos directamente por ahí, o a través del correo electrónico, redaccion@ansol.com.ar, y se lo vamos a enviar porque nuestro interés es estar presente en todas las radios del país y que esto de la economía social, solidaria y popular, que siempre aparece como respuesta, generando trabajo, nos cuesta también difundir estas ideas, pero esta es la intención, que a través del micro radial, de nuestra agencia de noticias, puedan aparecer en los distintos lugares lo que tiene que ver con esta forma de comprender esta otra economía que cada vez, aunque falta mucho, es más pujante en la República Argentina. Y por supuesto al revés, todas las informaciones, noticias, posturas que haya, por ejemplo, en alguna cooperativa de Bariloche o del lugar de la Argentina que sea, puedan llegar también a la agencia de noticias de Ansol, así desde este lugar también difundir lo que está pasando en cada rincón del país. Voces al margen. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano. Les recordamos, estamos en Facebook, en Colectivo Al Margen. Recuerden que este programa va a encontrarse en el sitio web de almargen.org.ar a partir de mañana. Vamos a agradecer en un ratito a las diferentes radios que van a retransmitir también este programa. Y en vivo se puede escuchar por el sitio web escuchanosonline.com/delbarrio981. Seguimos, Fabián, con los contenidos que tenemos preparados para hoy mientras vamos reorganizándonos sobre la marcha. Sí, un tema que venimos siguiendo y que tiene peso informativo también desde hace un par de semanas es la recuperación que se ha dado ahí en la zona de Costa del Lepá, una recuperación territorial del pueblo mapuche tehuelche. Y lo que las últimas noticias de esto se viene desarrollando, bueno, ha habido un hostigamiento a la abogada que venía defendiendo a la comunidad hace unos días. Luego de esto, el llamado a una mesa de diálogo de que están participando referentes del INADI a nivel nacional. Y en estos días ha habido la declaración de referentes de la comunidad. Nosotros, gracias a el noticiero, a la Minga de Alas, pudimos tener acceso a un audio que nos han mandado de Laura, integrante de esta comunidad y que estuvo participando de los últimos acontecimientos. El proceso de recuperación es un proceso que en realidad está trabajando y pidiendo de manera legal, de la forma Winca, digamos, desde hace más de 70 años y nunca se ha tenido ningún tipo de respuesta. Es por eso que la comunidad decide recuperar este predio, que es de un terrateniente que tiene 7.500 hectáreas, que se llama Tomás Pinto, porque esas tierras ancestralmente pertenecieron siempre a la comunidad. Bueno, hay una situación ahí de que se tendrá que hacer cargo el Estado argentino de haber hecho mal uso, digamos, de tierras que son comunitarias. Antenoche, en también el estadio antiguo, que es el primer cono de ahí de la comunidad, estaba en el centro cultural. El centro cultural es un lugar que está alejado de la recuperación, es un lugar antiguo que en realidad fue la primera escuela, que de hecho la construyeron los hermanos Antieco. Bueno, no sé si conocen Costa del Lepá, pero es un lugar muy tranquilo, que así pase, no sé, ladra un perro y todo el mundo se entera que ladra el perro, digamos, porque es muy tranquilo, tiene mucho silencio. Así que imagínense de que llegue una horda de personas enfurecidas, obviamente que se va a notar. Quiero aclarar que ese lugar a donde llegaron es el lugar como del centro, digamos, por decirlo de alguna manera, de lo que es Costa del Lepá. Enfrente está la escuela, al costadito está la terminal. Según lo que cuenta Eusebio, él mira y como que trata o quiere o tiene la intención de ir a hablar con esta gente. Pero bueno, cuando estaba por hacer eso, escuchó tiros, o sea, dispararon como 4 veces, o sea, es como del Far West, o sea, realmente, es como una cosa muy, muy de película, ¿no? Muy de ciencia ficción, pero bueno, no es ciencia ficción y realmente la gente que ha sido víctima de esta cuestión. Así que bueno, el Lamián en ese momento se va por las montañas tratando de esconderse porque en realidad fue como una especie de cacería, o sea, realmente entraron con reflectores, entraron hacia el centro cultural, como tratando de ver, supongo, alguna cuestión de sombras o algo por el estilo, y él por suerte pudo salir de ese lugar. Después de todo eso que sucedió, o sea, hay que recordar, y esto lo quiero remarcar también para que se dé cuenta la audiencia de la gravedad del hecho, digamos. O sea, también estuvo en la montaña, con frío, con hambre y escapando, porque lo estaban persiguiendo. ¿Sí? Lo peor de todo eso, digamos, es que la zona sigue estando liberada. Si bien hubo muchísima gente que llamó a la comisaría, gente de organismos de derechos humanos, diciendo que bueno, que vayan, que la policía va, da una vuelta, saluda a los terratenientes y se vuelve a Hualjaina. Recordemos también que el Alonco es una persona que tiene más de 70 años, o sea que es una anciana, quedó sola en esa situación donde cruzando la calle había un montón de locos gritando, vociferando, quemando gomas. Hasta el momento, ayer, por ejemplo, personas comunes, digamos, lo que tuvieron que hacer es una red para poder llamar cada hora a la comisaría de Guadjaina para que vayan a dar una vuelta. Fiscalía evidentemente no está cumpliendo tal vez el rol con la celeridad que corresponde, porque digamos la recuperación ancestral en realidad no tiene que ver, esto ya lo venimos denunciando desde hace rato como Pueblo Nación Mapuche, o sea, no tiene por qué estar dentro del fuero penal, que no es un delito, es una reivindicación histórica, digamos, y lo que se tiene que dar es un diálogo político, digamos, no estar dentro de la justicia ni dentro del fuero penal. De todas maneras, debemos reconocer de que, bueno, después de bastante discutir, el fiscal entendió de que se debía llamar a la mesa de diálogo, pero no desde el lugar penal, sino desde la defensoría y desde los abogados que están en todo lo que es la cuestión indígena, ¿no? Y finalmente hoy se derivó, lo iba a derivar la misma Valeria Ponce, en la persona de Fernando Racibilowski, que es el que está con Pueblos Originarios, para que él, desde ese lugar, pida la mesa de diálogo. Así que bueno, eso es una pequeña victoria, ¿no? Que se pudo sacar finalmente de esto que están como desde hace rato tratando de no ver el problema de fondo. Hoy a la mañana, primera hora, se presentaba el papel. Así que bueno, estaremos ahí como atentos todos, atentas, para ver qué es lo que se va a resolver. Lo más importante también, que esto también quiero recalcar, es que es importante saber que frente a esta situación de violencia, a quien le cae toda la responsabilidad de la seguridad de la gente que está allá, de toda la comunidad de Costa del Paz y específicamente del LOF Neguentuay-Ninchin, es a Marcelo Critón. Él es el que tiene que acomodar todas las situaciones frente a una denuncia para que no se produzca más violencia y haya paz social y una seguridad. Allá muy lejos el sol, entre lumbre gris, hacia la naciente del tiempo, en tibia nubes llenas de gotas, y el campo está. Perfume de verdor asoma de confín de este sueño amarillento. La voz del viento y la tierra espera el agua que flota y la bebe. a você, bajo el cobijo del cielo y la hierba y la humilde flora destellan su perfume sin flor entre las piedras. Estábamos escuchando en 33 de mano a Maún por Cahuel. Quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano. El sonido del colectivo Al Margen. Siempre me calentó la mentira. Siempre. Mentira lo agradecemos a FM del Barrio. Si nos estás escuchando al aire por la 98.1, estamos en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Reitero, para poder seguir este programa de manera online, el sitio es escuchanosonline.com/delbarrio981. En Bariloche vamos a agradecer a Libre Radio Cooperativa, que va a retransmitir este programa. También agradecemos a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. Vamos a agradecer también en El Bolsón a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a la FM Petú Mogueleín y en Trelew a FM Sudaca. Agradecemos también y saludamos a la Red Enfoques. ¿Podemos festejar un cumpleaños aquí en 33 de mano? Por fin. Vamos a mandar un saludo desde nuestro humilde lugar a una verdadera maestra, madre y abuela. Estamos hablando de Rosa Reusenbild, que ha cumplido 100 años. Estamos hablando de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, madre de Patricia Julia Reusenbild, que estaba embarazada en el momento de su desaparición y que también es quien, gracias a su lucha, ha recuperado a uno de los nietos, al número 130, y que, según ha dicho, va a seguir luchando hasta que se recuperen la totalidad de los nietos desaparecidos, detenidos junto a sus padres, a sus familiares, durante la última dictadura cívico-militar. segundo de los cumpleaños, pero esta vez tiene que ver con lo que nosotros traemos en varios programas, que es el recordatorio de alguna persona destacada, alguna que consideramos así como una especie de guía en todo lo que leemos, en todo lo que nos gusta. Estamos hablando del señor Oliverio Girondo, padre, maestro de la fantasía y de la literatura, quien nació un 17 de agosto del año 1891. Oliverio Girondo, probablemente el nombre más importante de la poesía argentina de vanguardia del siglo XX. A él se debe la incorporación de varios elementos, por ejemplo, la irreverencia, el humor, el juego surrealista con el lenguaje y con los temas. Y además otra cosa, Oliverio participó activamente en la presentación de sus propios libros, provocando verdadera sensación con la presentación de Espantapájaros, de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, y de algún otro magistral. Este perro indescriptible, único, ¿quién diría la forma, la intención, el tamaño de toda su membrana, sus vértebras, sus células, sin olvidar su aliento, sus costumbres, sus lágrimas? Este perro semejante a otros perros y a la vez tan distinto a su padre, a su madre, sus hermanos, sus hijos, a los perros ya muertos y a todo lo que existen. Este perro increíble, con su hocico, su rabo, sus orejas, sus patas, inédito, viviente, modelado, compuesto a través de los siglos por un esfuerzo inmenso, constante, incomprensible de creación, de armonía, de equilibrio, de ritmo. Este perro cotidiano, inaudito, que demuestra el milagro, que me acerca al misterio, que da ganas de hincarse y de romper una silla. So messed up, I want you here. De mano. Me resulta muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones muchas palabras comunes que no son tan comunes, que nos llevan a otro tipo Mundo. 33 de mano. El sonido del colectivo El Margen. Tiene razón, Mariela. Estábamos escuchando a los Stooges, al señor Iggy Pop, antes, ahí en el recordatorio de Olivero Girondo. Y para la siguiente nota nos vamos a quedar aquí por Bariloche. Si escuchaste el 33 de mano de la semana anterior o si estuviste al tanto de las noticias, más allá de que hubo elecciones el fin de semana pasado, nosotros te comentábamos en nuestro anterior programa acerca de una convocatoria que se hizo a los diferentes candidatos y candidatas de la ciudad de Bariloche. Nosotros vamos a tener elecciones a intendente ahora a comienzos de septiembre. Te decía, una convocatoria hecha por los integrantes, los vecinos y las vecinas integrantes de Por un Cerro para Todos, para saber en sí esto que te estábamos diciendo. ¿Qué opinan cada uno de los candidatos acerca de los destinos del Cerro Catedral, en realidad a todo lo que tiene que ver en torno al dinero que se mueve al Cerro Catedral y también al cuidado de toda esta zona, ¿no? Recordemos que hubo una consulta de vecinos, recordemos que anda por ahí de manera encubierta el proyecto de un barrio, un nuevo barrio ahí en torno al Cerro Catedral. Y para esto estamos comunicados con Julieta Wallace, quien estuvo ayer en este debate, en el día jueves, en este debate que se hizo ahí entre los diferentes candidatos. ¿Qué tal, Julieta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Julieta, muy bien. Bueno, en principio esto, ¿cómo se vivió la jornada de anoche en torno a este debate con los candidatos y candidatas? Bueno, mira, primero aclarar que, bueno, yo participé en el debate por el candidato a intendente Daniel Natapoz, por el Frente de Todos, que él estaba en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual yo fui en su representación, en mi caso soy candidata a la presidencia del Consejo Municipal por el Frente de Todos. Bueno, ahí hubo varios candidatos, por supuesto algunas ausencias, quizá una de las más importantes es la ausencia del intendente actual, Gustavo Genuso, teniendo en cuenta que, bueno, él ha tomado un rol y una participación activa en la prórroga del contrato a CAPSA, que, bueno, ustedes recordarán el intento de esta prórroga, que afortunadamente fue frenado por la justicia a instancias de una acción judicial que presentaron legisladores y concejales del Frente para la Victoria. Así que, bueno, el gran ausente, como te decía, y fue Gustavo Genuso. Y bueno, la modalidad fue en el aula magna de la Universidad del Comahue. Cada uno de los candidatos pudo, bueno, contar qué modelo de cerro tenía pensado y cómo lo iba a llevar a cabo. En ese, bueno, en mi caso, nuestro proyecto político lo que plantea es que qué cerro queremos lo construimos entre todos. Hay que realizar un gran debate con una amplia participación ciudadana, democratizar la decisión de qué querer hacer con el Cerro Catedral, sabiendo que existen algunas pautas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el respeto absoluto a toda la normativa ambiental. Nosotros necesitamos información ambiental, necesitamos precisiones de cuáles van a ser las consecuencias ambientales que cualquier tipo de emprendimiento ahí en el Cerro Catedral va a producir. Sabemos que toda obra o actividad humana impacta a veces significativamente en el ambiente. Obviamente estamos hablando de este tipo de proyectos, con lo cual una evaluación de impacto ambiental es fundamental para saber cómo continuar en relación al proyecto de cerro que queremos. Por otro lado, sí, hablar también de la modernización del cerro, sin pensar en esta urbanización de más de 70 hectáreas que se propuso en la prórroga actual. Nosotros creemos que, porque lo hemos hablado con varios trabajadores y trabajadoras de la montaña, gente que disfruta de la misma y demás, y lo vimos la semana pasada, hace 10 días, como un medio de elevación tuvo un desperfecto técnico y demás. Creemos que sí es necesaria una modernización del cerro, teniendo en cuenta este parámetro del respeto absoluto por las normas ambientales y en un gran debate amplio y participativo en relación a qué hacer con lo otro de la montaña, ¿no? Porque no es una montaña que podamos usar únicamente en invierno, sino también pensar en un cerro de cuatro estaciones, un cerro inclusivo también, jerarquizar la escuela municipal de montaña para que cada vez más ciudadanos barilochenses puedan acceder a este cerro. Uno de los participantes nos comentaba que únicamente acceden 10.000 barilochenses al cerro. Es una cifra que nos habla o es un indicador de los dos Bariloches, del tejido social roto de esta ciudad, que solo unos pocos acceden a un bien común como es el cerro. Julieta, y la postura del actual intendente, y bueno, candidato también a intendente en las futuras elecciones, ha ido cambiando, pasó de oponerse y de estar totalmente de acuerdo con la extensión en el permiso a la actual empresa, a mostrar una postura diferente luego de esto. Es llamativo, ¿no?, que no participe, aunque sea para saber cuál es su opinión actual en torno a lo que pase con el cerro, porque de manera directa o indirecta lo va a afectar a él también o a su fuerza política. Sí, por supuesto, la verdad es que es de un oportunismo político peligroso, diría yo. No nos olvidemos que los concejales de Genuso más el PRO votaron a favor de esta prórroga del contrato que ya, con la valorización de las 70 hectáreas, con una prórroga de 30 años, con sin tocar el canon, que el canon actual, es decir, que le entra a la municipalidad por la explotación del cerro, que es de todos y todas, es un 12.500 pases únicamente, digamos, todas estas cuestiones que no solo esa postura política es del intendente, la avalaron los actuales concejales de Juntos y el PRO. Entonces, nos parece una falta de respeto no conocer actualmente cuál es la postura, si es que a él se está postulando para 4 años más. Bueno, al no conocerla y él no explicitarla, la verdad es que yo llego al menos a la conclusión que va a querer repetir lo mismo y hacer una prórroga contractual de espaldas a la ciudadanía. Nosotros creemos que, si bien falta, porque la prórroga se vence en el año 2026, allí en ese momento es donde hay que abrir un pliego internacional, nacional e internacional, ¿no?, para la concesión del cerro, y ese pliego, que son las bases, ¿no?, y condiciones, que es el contrato, que es esto de cómo lo vamos a hacer, qué queremos y demás, es lo que tenemos que empezar a construir a partir de, por lo menos, del año que viene, porque son cuestiones que llevan mucho tiempo, mucho debate, y creemos que se puede hacer de una manera adecuada. Estamos hablando en 33 de mano con Julieta Aguala. Julieta, y bueno, uno otro de tus roles también es integrar el Tribunal de Contralor, como para contarles a todos los vecinos y vecinas, ¿de qué se ocupa el Tribunal de Contralor? Bueno, el Tribunal de Contralor es, ustedes saben que la municipalidad, el Estado municipal, está compuesto por el Poder Ejecutivo, que es el Intendente, el Departamento Legislativo, que son los 11 concejales, y el tercero es el Tribunal de Contralor, que tiene a su cargo justamente controlar toda la ejecución del presupuesto, es decir, qué gasta la municipalidad, cómo lo gasta, qué entra, qué sale, y también cómo son llevadas a cabo las contrataciones que realiza la municipalidad, si se realiza contrataciones directas, concursos de precios, licitaciones, y en definitiva evaluar la transparencia en el gasto, en el uso de los fondos, y también en las contrataciones que hace el Estado. Estábamos ahí repasando también algunas notas periodísticas que han surgido en estos días, y por un lado, si entras a la página de nuestro colectivo, esto le decimos a los oyentes, también te decimos a vos, Julieta, si entras en la página de nuestro colectivo Al Margen, ha salido una nota en los últimos días acerca del manejo discrecional de la Intendencia de Bariloche en torno a lo que es el programa Manos a la Obra en la distribución de dinero, y bueno, y un destino poco claro, por lo menos no por los canales adecuados, de dinero para los barrios, y se nombra la figura de Juan Pablo Ferrari, quien es el subsecretario de Políticas Sociales y mano derecha del actual intendente Gustavo Genuso. En el caso del Tribunal de Contralor también veíamos que hay una denuncia que se está investigando en torno a la contratación directa de alguna empresa también ligada a Juan Pablo Ferrari. Sí, bueno, al respecto, dos o tres cositas. En primer lugar, bueno, Juan Pablo Ferrari está haciendo, digamos, bueno, yo tuve denuncié una irregularidad que tiene que ver con la contratación de una empresa de seguridad para la Fiesta Nacional de la Nieve del año 2017, donde el Estado Municipal contrató a una empresa para que se haga cargo de la seguridad. Bueno, resulta que esa empresa es la empresa de la mujer de Juan Pablo Ferrari. Resulta que esa empresa se llevó más de 400.000 pesos sin que esté habilitada como proveedora del Estado Municipal, sin que se haya realizado el concurso de precios que debía realizarse y sin que tenga la autorización de la policía para funcionar como empresa de seguridad. O sea, un tema súper delicado, con lo cual observamos esta discrecionalidad en el manejo, en el uso de los fondos. En ese momento, el instructor sumariante del Tribunal de Contralor propició el inicio de un juicio de responsabilidad contra Marcos Barberis, que es otra de las manos de Gustavo Genuso. Y bueno, Barberis, bueno, me recusó. Significa que lo que él está pidiendo es que sacarme a mí de esa investigación, porque yo obviamente soy los ojos de la oposición del Tribunal de Contralor. Me ha mandado cartas documentos amenazándome con iniciar acciones de daños y perjuicios, y bueno, un montón de cuestiones que hacen a cómo se maneja, lamentablemente, al autoritarismo que se maneja este gobierno municipal. Y lo vemos eso con la discrecionalidad también, atando con lo otro del manejo en el plan Manos a la Obra. En este caso, como candidata ya a concejal, en un rol que puedo tener los próximos 4 años, una de mis propuestas es legislar al respecto, establecer claramente cuáles son aquellas organizaciones que pueden recibir estos fondos públicos para los objetivos de sus organizaciones y demás, y que esté todo absolutamente transparentado, y evitar así la discrecionalidad de que el Ejecutivo pueda definir a quién le otorga la plata, creando así situaciones de punterismo en los barrios, sobre todo en época de campaña y demás. Creemos que los recursos que le entran al Estado, los recursos que se recauda, es decir, que pagamos cada uno de nosotros, y que por eso necesitamos saber cuál es su destino y que sea distribuido de manera equitativa entre todos y todas. Actualmente el partido del intendente Gustavo Genuso es mayoría en el Consejo Deliberante, ¿no? De acuerdo al resultado de las últimas elecciones. Sí, no solo en el, no solo en el Consejo Deliberante, sino también en el Tribunal de Contralor, que quizás algo que no te dije, que es cómo funciona. Somos 3 vocales y son 2 del intendente y yo soy del Frente para la Victoria, con lo cual pierdo sistemáticamente todas las votaciones. Las decisiones, al igual que el Consejo, se deciden por mayoría. Con lo cual, a mí, como en mi rol de oposición y demás, muchas veces lo que me queda es hacer pública mi postura, público mi voto, para dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que sucede y cómo se están manejando esos fondos. Y la verdad que del otro lado he recibido, bueno, 2 denuncias por parte del intendente, 3 denuncias por parte del secretario del jefe de gabinete. La verdad que es una situación donde la democracia realmente no funciona, yo lo he dicho varias veces, no funciona como debiera funcionar, porque cuando uno tiene estas mayorías absolutas, tiene una responsabilidad mucho más grande aún. La verdad que creo que Genuso ha perdido una oportunidad histórica de demostrar que con esas mayorías se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Cosas que realmente puedan dar beneficios para tanto para las personas que lo votaron como para las que no lo votaron. Nosotros creemos que existe una connivencia entre el Ejecutivo, el Consejo y el Tribunal de Contralor, que en definitiva manejan a discreción un montón de cuestiones, porque la oposición, tanto en el Consejo como en el Tribunal de Contralor, siempre perdemos en las votaciones. En 33 de mano estuvimos hablando con Julieta Wallace, integrante del Tribunal de Contralor. Julieta, muchísimas gracias por haber participado de este programa, y en algún otro momento te vamos a llamar para hablar acerca de tierras, que es un tema que hemos escuchado algunas notas que diste, y la verdad nos interesa mucho lo que puede pasar con los destinos de muchas áreas que todavía sirven para desarrollarse aquí en Bariloche. Dale, cómo no, muchas gracias por el llamado y bueno, que terminen bien la jornada. Hice esta canción para el presidente, para que por fin sepa lo que siente la gente. La gente tiene hambre, la gente tiene frío, la gente está rogando que nos dé su respiro. Sigue los tarifazos, sigue el desmantelamiento. Dijo pobreza cero y eso lo están logrando, porque acá en Argentina ningún pobre está quedando. El dólar por las nubes, el peso por el piso, y acá estamos esperando lo que nunca se hizo. Fueron solo promesas, promesas de campaña, y a todos tus votantes les bajaste de la caña. Sube las tarifas, sube la inflación, pero nunca sube la jubilación. Tampoco los salarios que siguen decayendo, en verdad nos piden que sigamos resistiendo. La campaña del miedo, lo más que y los llenos de odio como tontos le creían. Creían en los medios y en lo que ellos decían. Hoy tienen su heladera, que la venía está vacía. Vacía la heladera, vacío el corazón, vacío sus bolsillos y vacía la ilusión. No sé cómo este hombre llegó a ser presidente y vote por el futuro y nos cagó bien el presente. No sabe ni escribir, no sabe ni leer. Es un tipo manejado por los que tienen poder. Nadie en el gobierno cree en la educación, porque para la gente solo es resignación. Escúchame Mauricio, escúchame Vidal, vaya en la escuela pública y voy a ir a la universidad. Porque la gente pobre también tiene proyecto, pero por sobre todo también tiene derecho. Derecho hacia ustedes que planean funerar, pero nos falta mucho, el pueblo va a estallar. Macri se pregunta cómo reactiva el consumo, no lo sé, decime vos, pedazo de gatuno. Macri está caliente, odia la mentira, pero todas sus promesas solo eran expectativas. Habla de hacer esfuerzos, habla de privaciones, sin embargo vos vivís de vacaciones. El país se te llama, todo se está incendiando, mientras tanto vos seguís pelotudiendo. La gente está cansada, la gente no da más, por eso les pedimos por favor pasanse ya. No te importa el país, ni lo señor presidente, quiero que me responda, ¿a dónde va la plata que ya nadie se roba? La plata del Estado, la plata de la gente, todas la están gastando. Para tener consciente, en vez de estar pensando que se va a renovar, decime qué problema pensás solucionar. Esto no se entiende, esto no está claro, lo único seguro que hay gasto encerrado. La grieta que ustedes vinieron a sañar, la hicieron más profunda y vivida reinará. Esto último les pido, esto último les ruego, dejen de echar la culpa, dejen de distraernos. Acá estamos cansados, acá estamos sufriendo, acá hace 4 años que ustedes son el gobierno. ¡Un aplauso! Y esto que escuchábamos en 33 de mano se llama Vacía la heladera, vacío el corazón, vacío los bolsillos, los pibes del subte. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. Periodismo en tu mismo idioma. Hola, sí, mi nombre es Vera Carola, soy la presidenta de la Asociación Civil Amigos de la Orquesta del Bicentenario y quería invitar a todos para este fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 11, en el Salón de Unter. Vamos a hacer una mega feria del usado y cosas nuevas.

solo a tu lado quiero estar. Si es felicidad o tristeza, no me importa. Estamos escuchando el tema Azúcar Amargo por la Mississippi con Willy Quiroga, un tema de Box Day en el Luna Park. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Treinta y tres de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Y ya que está hablando de rock nacional, le quiero comentar una. Me trajo a la memoria otra noticia que me ha quedado ahí un poco traspapelada, pero hay un disco antológico del rock nacional, para muchos considerado el mejor disco de la historia del rock nacional, si bien esto es relativo, ¿no? Pero estamos hablando del disco Artod de Luis Alberto Spinetta, que en estos días se está editando una reversión de ese disco que ya desde su formato de presentación... Usted sabe lo que es un long play, sí, no sí. Me diga, no me haga sentir sí, mal. Sí, sí. Bueno, ya de su presentación, el disco no era cuadrado como todos los long play, sino que tenía una forma irregular, lo cual hacía muy difícil hasta la exhibición en las bateas donde se ponían los discos antes. Pero bueno, la noticia tenía que ver con eso. Se ha hecho una reedición de este disco, pero hecho por músicos actuales que han reversionado y han puesto en el mismo orden que salió el disco cada una de los temas que integraban esta pieza musical. Y en este momento del programa del 33 de mano nos vamos a ir a recorrer algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo y que tienen que ver con Latinoamérica. Vio que en torno a las elecciones presidenciales que ha habido en nuestro país, en realidad las PASO que han ocurrido durante el fin de semana que recién, ya parece que hace como 14 años de las PASO, pero no, hace muy, muy poco tiempo, y de acuerdo a esto también se van reacomodando diferentes posturas que tienen que ver con los lineamientos que por ahí definen políticas más a orden, en orden latinoamericano o inclusive en el orden global, de acuerdo a lo que vaya a suceder con las elecciones nacionales que se vienen en octubre o el posible balotaje que se va a dar antes de fin de año si es que una de las dos fuerzas no alcanza mayoría en las elecciones de octubre. Y entonces, bueno, ocurre que hay diferentes cumbres aquí en Latinoamérica y en el mundo, y si hablamos de Latinoamérica estamos hablando también de lo que ocurre también en Venezuela y cómo se van posicionando diferentes presidentes y fuerzas mundiales en torno a la realidad venezolana, y por un lado este intento de destituir al presidente Maduro como sea en Venezuela de parte de Estados Unidos, y por otro lado estas reuniones que también se estuvieron dando en estos días en Moscú con el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin a la política actual venezolana, en realidad no a la política actual venezolana, sino en contra de cualquier intento de destitución que venga desde el exterior o que se provoque en el interior del país. Pero si nos venimos aquí a la Argentina, lo que ha ocurrido, por ejemplo, recientemente en estos días, es estas declaraciones del presidente que nos va acostumbrando ahí a sus máximas rimas casi diarias, a sus burradas casi diarias, que es Jair Bolsonaro, el presidente brasilero, que en su propio territorio está viviendo gran cantidad de marchas y manifestaciones en contra de los recortes, que en qué otra cosa estos recortes alcanzan a los fondos de las universidades públicas que han sido bloqueados. Y en el caso de nuestro país ha dicho que si gana la fórmula Fernández al cuadrado volverán una banda de bandidos de izquierda al poder en la Argentina. Un poco fuerte el muchacho, suerte que después esta gente se retracta o mira para el otro lado y ya nadie se acuerda de lo que estaban diciendo. Pero lo que queríamos rescatar en este momento son como dos visiones diferentes de ver la política latinoamericana. Por un lado, vamos a escuchar primero al presidente de Chile, a Sebastián Piñera, en alguna de las cumbres, y preste la atención a cómo ve él lo que es esta región del mundo. América Latina, y especialmente los países del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, estamos compartiendo una visión del mundo, que no es una cosa de ideologías, pero sí es una visión del mundo moderno, y que creemos en valores fundamentales como la libertad, la democracia, los derechos humanos, pero también la libertad, la apertura, la integración, la innovación, el emprendimiento como fuerzas motrices para lograr alcanzar nuestras metas. Y pienso que esta visión se traduce, por un lado, en poner todos nuestros esfuerzos en los objetivos fundacionales del Mercosur, que es buscar la liberalización del comercio, buscarle una mayor integración entre los países. Pero también, dados los nuevos tiempos, tenemos que incorporar nuevos temas que están presentes, como es el tema de las migraciones, el envejecimiento acelerado de nuestra población, la igualdad de géneros, la integración de las pymes, para que estos acuerdos favorezcan a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Y sin duda este Mercosur 2.0 que está surgiendo, vienen grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Por un lado, ya hemos escuchado la voluntad de extender este acuerdo con la Unión Europea hacia otras economías como Canadá, EFTA, Corea y muchas más. Pero por otro lado, también se requiere una modernización de las instituciones, las reglas, los procedimientos que rigen las relaciones al interior de Mercosur. Voces al margen. Usted vio que las palabras libertad, democracia, siempre están en boca de los presidentes de derecha, sobre todo el término democracia, ¿no? Como una definición política para definir a la derecha también latinoamericana y en el mundo. En la segunda de las voces que vamos a escuchar, otra versión diferente de ver Latinoamérica y por supuesto de ver el mundo y también de ver su propio país, vamos a escuchar a Evo Morales, el presidente de Bolivia, que en el caso de Bolivia se van a estar desarrollando elecciones para elegir presidente y vicepresidente de lo que se denomina el Estado Plurinacional el 20 de octubre. Cualquier acuerdo, convenio o tratados siempre deben estar orientados a resolver, atender las demandas de los más humildes, de los más pobres, de los más olvidados en la historia de nuestra querida región. Es importante implementar programas y políticas de complementariedad, de solidaridad. Siento que en algunos temas también es importante de competitividad. Al momento de la inauguración hemos visto el video que Mercosur es la quinta potencia de todo el mundo. ¿Por qué con otros programas, con otras políticas, subir al cuarto, al tercero? Y como presidentes, gobiernos, con otros pueblos, ¿qué debemos hacer? Ser una esperanza no solamente para la región, sino para otros continentes del mundo. Saludo las palabras del hermano presidente Macri, que la tarea es cómo reducir la pobreza. Y brevemente quiero decirles, en Bolivia, cuando llegamos al gobierno, gracias a nuestra revolución democrática cultural, en 2005, la diferencia entre el 10% más rico de Bolivia y el 10% más pobre era de 128 veces. Luego, el 2017, con nuestras políticas sociales, programas sociales, políticas económicas, este indicador se redujo a solo 40 veces. Cuando llegamos al gobierno, el 2005, la extrema pobreza era 38.2%. Año pasado llegamos a menos del 15%. Y tenemos meta, con motivo del bicentenario, llegar a menos del 5% de extrema pobreza. Es importante en esta clase de reunir, compartir estas experiencias de trabajo, pensando a ver cómo reducir las profundas asimetrías dentro de las familias. Saludo las palabras del hermano presidente de Brasil. Necesitamos estados autónomos. Igualmente saludo las palabras del hermano presidente de Paraguay. Estados independientes, con independencia. Esa es la lucha histórica de nuestros pueblos. Estados con soberanía, con independencia. Pueblos con dignidad e identidad. Porque somos tan diversos. Por eso en Bolivia cambiamos mediante una constitución. Bolivia es un estado plurinacional. Qué bueno sería que tengamos un Mercosur plurinacional. América plurinacional. Dentro de esa diversidad, la unidad, justamente para garantizar y trabajar cierta igualdad entre seres humanos. Nunca habrá igualdad de igualdad. Así como decía nuestro hermano presidente de Brasil, todos los gobiernos tenemos problemas. Algunas reivindicaciones de nuestros pueblos son sociales, pero también algunas luchas son por cambios totalmente estructurales. Entonces, ¿cómo buscar cierta solución a estas reivindicaciones de nuestros pueblos? Esa es responsabilidad de cada gobierno. Quiero decirles, hermanas y hermanos, Sudamérica, América Latina, tiene mucho futuro, mucha esperanza. Si bien sentamos soberanía económica, política, la gran responsabilidad que tenemos es cómo garantizar esta soberanía tecnológica. Yo saludo a Brasil, a Argentina, por la transferencia, por la compra de alguna tecnología. Pero no es suficiente. Después de recuperar o nacionalizar nuestros recursos naturales, las empresas públicas, hemos empezado por primera vez en la historia de Bolivia con la industrialización. Y necesitamos de ustedes, por la poca tecnología que tienen. Pero mayormente tenemos que comprar tecnología de otros continentes. Ustedes saben también como presidentes, especialmente los ministros de área económica, cuando empezamos a adquirir masivamente tecnología, nuestras divisas se van fuera del continente. ¿Cómo planificar a mediano o largo plazo esta liberación tecnológica que pasará a una liberación científica? El momento que tengamos cierta igualdad, que los más abandonados, los más olvidados, los más olvidados tengan oportunidad, con seguridad seguirá reduciéndose los problemas sociales de nuestros países. Voces al margen. Shadows from wire. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. Think because I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. Leave me. No me llames por teléfono, no quiero saber. Yo voy a la esquina, yo voy a beber. Deja, deja, deja, deja, déjame en paz. Deja, deja, deja, deja, deja, déjame en paz. Escuchamos en 33 de mano a Sumo con Déjame en Paz. Artistas de nuestra localidad han tenido la posibilidad de realizar una gira europea mostrando su música, las letras de sus canciones y bueno, han vuelto con esta experiencia y se van a presentar en nuestra localidad a festejar esto y mucho más. Estamos hablando de la banda Panela, a quien hemos entrevistado a una de sus integrantes. Vamos a escucharlas directamente. Bueno, soy Dani Meritens, percusionista de la banda Panela. Hola, soy Drean, soy saxofonista, flauta, melódica de Panela. Panela es Azúcar de la Pura, un proyecto de cinco mujeres, lo integran cinco músicas, música latinoamericana con versiones y canciones propias dulces para bailar. Panela está integrado por Maya Bogner en la voz, Pepa Díaz en guitarra, Marina Rolandi en el bajo, Dani Meritens en percusión y Drean de Simone, que soy yo, en saxo, vientos y melódica. Sí, al bailar, disfrutas, provocas. Ahora cumplimos hace poquito 2 añitos de que estamos tocando con Panela, con el proyecto que arrancó como trío, después se fue transformando, pero juntas este quinteto hace 6 meses. Panela tuvo la oportunidad, surgió ahí en entre sueños viajar a Europa, de ahí surge la Europa Dulce Tour. Estuvimos 2 meses girando por aquel continente, compartiendo esto que hacemos, que nos encanta, nuestra diversión también en lo que transmitimos con lo que tocamos y lo bien que la pasamos juntas, y eso hizo bailar a personas que por ahí no estaban acostumbradas a escuchar este tipo de ritmos o las versiones que nosotras hacemos, y felicidad absoluta de poder compartir y saber que les gusta, ¿no? Mi querida soledad. En este tour que fue el Europa Dulce Tour de Panela por Europa, estuvimos viajando por Suiza, Alemania, estuvimos en República Checa, estuvimos bueno en España, en Francia, en Italia. Fueron 2 meses de un viaje súper así atrevido, digamos, porque no sabíamos qué iba a suceder, cómo iba a reaccionar la gente. Y la verdad que tuvo muy buena repercusión la banda, y fue todo también gracias al apoyo de toda la gente que nos sigue, porque esto fue, hicimos un financiamiento colectivo para poder llegar a cumplir este sueño del viaje. Así que bueno, mucha gente ahí de todos lados del país y del mundo también aportó su granito de arena para que esto pueda suceder. Así que queremos agradecerles también a todos ellos, los que aportaron para este financiamiento colectivo, así en esta nueva economía de que entre todos se pueden hacer muchas cosas, estos sueños que se nos ocurrieron de pronto, de viajar a Europa como una locura, y de pronto mucha gente nos ayudó a eso, así que agradecemos a ellos también. Soy tu pollera, gira al viento, quiero verte bailar. Vuelve Panela Bariloche con toda este sábado 24 de agosto a las 21 horas en Pioneros, en el patio cervecero, que es el kilómetro 05 de ahí de Pioneros. Ya están los bonos a contribución a anticipados ahí en el patio cervecero. También con cualquiera de nosotras se pueden comunicar. Los invitamos a compartir este reencuentro y en gratitud y felicidad con la familia patagónica, a bailar ritmos latinos y a celebrar con nosotras esta vuelta, que estamos súper contentas de estar acá y reencontrarnos con todos ustedes. Panela tiene una página que es somospanela.com, también está el Facebook, el Instagram, y en YouTube me pueden encontrar muchos videos, siempre con Somos Panela, ahí encuentran todo lo que respecta a esta banda de mujeres. Como cierre entonces de esta nota, vamos a dejarlos con este tema que se llama Riqueza Viva, y también contarles que va a haber muchas sorpresas e invitados para esta noche de reencuentro con las panelas. Riqueza Viva. Entonces los esperamos para celebrar esta vuelta de Panela a Bariloche el sábado 24 de agosto a las 21 horas en el patio cervecero, kilómetro 05 de Pioneros. ¡Gracias! ¿Cuánto más faltará para que dejen de haber divisiones y se proteja la unión? ¿Cuánto para que entiendas lo hermoso de que aceptarlo al otro es aceptarte a vos? Mira que todas esas banderas con todas esas fronteras que la ambición dibujó nos separan el alma que late, un continente al pulso de un mismo corazón y va latiendo. Somos herencia de la geografía, qué explosión de alegría, para que no haya la tuya o la mía, todos son una vida que cuidar. Todos los que sufrieron abuso y dominación, somos un continente que sangra con esas venas abiertas que el imperio dejó. Sueño guitarras, cajones sonando, chicos y pianos tronando, tiple, charango y cultrún, todos sonando en bella armonía, una dulce sincronía de diferencias que son. Que miente con destreza, tú siembras plomo, yo cosecho fortaleza. Mira, vas haciendo, floreciendo. Con esta rima que te mueve como el viento del sur más norte es el universo. Llevo panela, azúcar, fuego, que lo baila el mundo entero. Somos herencia de la geografía, qué explosión de alegría, para que no haya la tuya o la mía. Explosión de alegría, para que no. Para despedirnos de este 33 de mano, queremos contarles que ya está en la calle de Bariloche y esperamos alrededores la nueva revista Al Margen, la número 92. En la nota de tapa vamos a poder deleitar una entrevista a Gustavo Santaolalla. Usted, Fabián, puede decir mucho de Gustavo Santaolalla. No va a ser el caso, pero puede recomendar o no esa lectura. Sí, en principio que lo tuvimos aquí en la radio con un corte adelantando esta nota de la revista. Productor, músico, ¿qué más le puedo decir? Y que va a estar por Bariloche dentro de no mucho tiempo tocando también. Y en la contratapa una nota acerca de la fe popular, religión y política por estos pagos. Así es que súper recomendable la nueva revista Al Margen. Y nosotros saludamos ahí al amigo Lucho, vendedor de Al Margen, y a los compañeros y compañeras de Camino Abierto también que están vendiendo nuestra revista. Recordemos que si usted compra un ejemplar de la revista Al Margen, más de la mitad del precio de tapa, que es 50 pesos, va para directamente a los bolsillos de los vendedores. O sea que aparte de colaborar con este equipo de comunicación y este colectivo popular, está colaborando con una persona directamente beneficiada con esta revista. Estar atento también a la página almargen.org.ar, que ahí se puede enterar de muchas noticias que se renuevan a radio. Impresionante las coberturas fotográficas de algunos de nuestros compañeros y compañeras a cargo de las cámaras. Y nos vemos nosotros la semana que viene. Nosotros dos sí, justo también. Nos vamos a ver, pero después nos vamos a escuchar y vamos a agradecer al resto de este equipo de 33 de mano, a Julia y a Javier. Así que hasta la semana que viene. Así es.